está el amor. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué vento! Piruli y hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el AE a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Senado, familia unida! Marcos Urbán de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro. Piruli y horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con tumbas de espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Buenas. Muy buenas noches. Aquí empieza La Enredadera. Como tenemos poca voz, pongo todos los micros a la vez y así hablamos y saturamos y se nos oye más fuerte. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Hoy es 21 de febrero de 2010 y somos unas supervivientes del Buen Achén. A lo largo del programa podéis contactar con nosotros a través del número de teléfono 976-2913-98. Ya sabéis que estamos aquí en el 101.8 de la FM en riguroso directo. Aquí son las 9 y 5 minutos, aunque también nos puedes escuchar a través de nuestra bitácora. saludamorirebeldia.blogspot.com. La web de las radios libres aragonesas, radio.noblezabaturra.org. O puede que nos estés escuchando también a través de Radio Chicharra de Teruel y será miércoles. ¿Los miércoles es cuando nos echan? O los lunes, ahora no me acuerdo. Yo para mí que era los martes. Habitantes de Teruel, llámennos y díganos cuándo suena este programa en las ondas turulenses de Radio Chicharra. En cuanto a los contenidos de hoy, tampoco nos tengáis muy en cuenta porque estamos un poquito perjudicados. Estamos compartiendo un par de neuronas para las cinco personas que estamos aquí. Bueno, no, perdón, Lucía que está ahí, yo creo que tiene más. Pero de momento los cuatro que estamos sentados en la mesa tenemos más o menos tres neuronas para compartir. Lo cual no quiere decir que tengamos una enredadera trepadora de tallo voluble o trepador, que es la definición de la RAE, que se enreda en varas u objetos salientes. Me ha quedado un poco Radio 3, ¿no? Sí. Qué horror. Bueno, para la enredadera de hoy os queríamos hacer una crónica subjetiva entre los que estamos en esta mesa de lo que fue ayer el festival, el segundo festival de Buen Achén. Y no solamente eso, sino que ese rotundo éxito, otra victoria que decía aquel, la vamos a recordar con los audios que grabamos durante toda la jornada de ayer sábado 20 de febrero, tanto en la plaza perdón, de San Bruno como en el auditorio de Zaragoza. ¡Ay, que me muero! Que somos supervivientes, como os decíamos. También os hemos traído la carta que recibimos de nuestro compañero Rodri, de Rodrigo Lanza, que tuvimos la suerte de leer hace un par de semanicas y que nos ha invitado a que la leamos en la radio, entonces vamos a hacer sus deseos realidad. Ya sabéis que Rodrigo Lanza es uno de los detenidos actualmente, está en la prisión de Quatre Camins en Cataluña, en Barcelona, y bueno, pues está en un juicio farsa, condenado injustamente por algo que no hizo, y encima doblemente castigado porque ya pasó por prisión durante 2 años, como ya contamos aquí en la radio con él cuando vino a Zaragoza. Y bueno, pues yo creo que esta carta os va a gustar bastante, que es bastante emotiva y habla de libertad, no habla de pena. Como decíamos, tenemos por aquí a Lucía, que en su sección El Dardo nos hablará de las expulsiones express. También vendrá por aquí Carlos, maestro de Nogará, que nos va a hablar de diferentes noticietas del aragonés, de la lengua aragonesa, que lleve bien viva. En el Cuídate Compa de hoy desmontaremos el que las pensiones no sean viables y os comentaremos que realmente sí que son viables. La sección de grupos de rock que dinamiza Iker hoy nos acercará a la banda T-Rex. En la sección de los zapatistas no están solos, las zapatistas no están solas, os hablaremos de las próximas convocatorias de Caragol Zaragoza. Y también haremos un apunte de la biblioteca Frida Kahlo para anunciaros las propuestas que ya estamos concretando para el 23 de abril, con mucha anticipación, por eso os lo lanzamos para que participéis si os apetece, el Día del Libro Disidente. Y terminaremos la enredadera de hoy, como siempre, con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en la próxima semana. Así que sin más, te invitamos a que te pongas cómoda o cómodo, porque empezamos. Segundo festival, buena gente, buena gente, buena chen. Porque nosotros y nosotras sí luchamos contra la crisis. Dame un ritmo cuando falte emoción. Con las actuaciones de Taco, Lurte, Interlude, Sociedad Alcohólica junto a Violadores del Verso, La Batucada de Troco Bloco, DJ Carlos Holler, DJ Loto Oscuro. Porque todo ser humano tiene derecho a todo, con los beneficios de este concierto haremos realidad un programa de apoyo para los que más sufren con la crisis, los que nada tienen. Sábado 20 de febrero, sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. Apertura de puertas a las 20 horas. Bono de apoyo, 10 euros anticipado, 12 euros en taquilla. Festival, buena gente, buena gente, buena gente. Primero, la gente. Y de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza San Bruno, lucha senegalesa, artesanía, música, organizado por la Red de Apoyo a Sin Papeles. Más información tecleando buenachen.org. Ayer estuvimos en el segundo festival de la Bonachen, otro rotundo éxito en la plaza de San Bruno, abarrotada durante toda la mañana con un montón de colorido y con lo que es más importante, los africanos, muchos de ellos sin papeles, realmente pasándoselo muy bien. Y la tarde, el auditorio, la sala multiusos, por segundo año consecutivo, con el cartel de sold out, no hay entrada, se vendió todos los bonos de apoyo que había y la verdad es que el nivel de sonido de festival y la presencia de tanta gente, pues podemos decir que fue de 9.5, por no decir de 10 directamente, porque siempre hay cosas para mejorar. Lo que vamos a hacer hoy en la enredadera va a ser lo siguiente. Primero os vamos a poner unos cortes, en concreto creo que son como 30 o por ahí, de diferentes personas que a lo largo de la jornada pues nos contaron algunas cosas. Son cosas muy breves, ¿eh? No os penséis que va a ser algo largo, en total no van a ser ni 20 minutos, que nos cuenta pues un voluntario porque es voluntario, un organizador pues que está organizando, el cámara que está grabando, algún músico. Os vais a oír canciones de los conciertos de por la mañana y por la tarde. Y luego después, como estamos cuatro personas que ayer participamos en el Festival Bonachén, y además creo que los cuatro voluntarios, ¿no? No, yo no, yo soy espectador. Pues tres voluntarios y un espectador, con Nalo, Yoki, Pati y yo mismo, pues charlaremos un poquito y hacemos un poco de tertulia de lo que fue este festival, si os parece. Así que bueno, os vamos a poner los audios del segundo festival de la Bonachén. Buena gente. Bonachén. Bonachén. Ante la crisis, primero la gente. Cada uno de los bocadillos y entonces los tengo todos fichados. Y en todo momento, si desaparecen a más de 100 metros, cuando se van a más de 100 metros del auditorio, me llama un SMS al móvil y entonces yo voy, lo busco y lo retraigo a aquí. ¿Vas casa por casa? No, que a 100 metros ya me pica y me dice, está en tal sitio. Me marca, vuelve directamente. Marca el punto GPS, yo voy, lo sigo con la furgoneta y entonces ya lo tengo hasta aquí otra vez y ya le digo que se va con el estudio. Para montar este festival, ¿cuánta gente está detrás y qué funciones están haciendo de manera altruista? Pues a ver, de manera altruista habrá unas 4.300 personas que vengan aquí altruistamente a gastarse por lo menos 10 o 12 euros, depende de nuestra responsabilidad. Y después, así un poco más organizados, estaremos unos 80 voluntarios de lo que nos encargamos del estar. Después, aparte de estar en el escenario y tal, hay mucha más gente, la verdad es que no. Fotógrafo estoy aquí, porque aparte de que es muy interesante, la gente tenía que haberlo pensado. Si quiere alguien ver mis fotos, las puede ver en el blog primo.com.es. ¡Estupendo, primo! Oye, que yo creo que sí, que la solidaridad existe y que merece la pena el juntarnos la gente, que ahí está la fuerza. ¿Qué tal ha ido lo de la mañana? ¡Aupa, aupa, aupa, aupa! Cantidad de grupos que participan, no solo por su calidad humana, porque está claro que grupos de este nivel se están mojando con proyectos como este, sino que aparte da la posibilidad de que venga mucha gente a este tipo de festivales por la variedad de los estilos musicales que en él nos encontramos. Así que nada, disfrutando del buen hacer y al próximo año, sin revelar. Porque acá luchar contra la exclusión social. La movida de la DC que tenemos es una manera de autogestionarnos, empezar a trabajar con nosotros mismos sin depender de ningún jefe ni tener ningún tipo de jerarquía ni nada, y poder, bueno, autogestionarnos básicamente con nuestro propio trabajo y en este tipo de conciertos la gente responde y se interesa. De momento parece que sí. Hay conciertos y conciertos también. Sí, yo creo que sí. y por el mal, por la forma común, no ha cambiado nada. La rentabilidad sigue siendo el motor que hace mover la mano de obra de un continente a otro. A ver, la historia tiene que ser invadida aquí. Si desde un principio las políticas de Estados Unidos y Europa, que lo que han hecho es contaminar los países, expoliar sus recursos y hacer dictadura sus medidas, nosotros no podemos decir que ellos nos invaden. Tenemos que dejar de enfocar el problema del lado de la pobreza. La pobreza no es el problema. Si enfocamos el problema de la pobreza, no haremos más que ver más la calidad de vida de los hermanos negritos. No podemos ser asistencialistas. Lo que tenemos que hacer es ver que el problema es la riqueza. Si somos ricos en la costa de otro, a costa de la de otra barata, le damos costes en lugar de origen y si construimos un positivo contra la riqueza, podremos hacer una lucha de turismo más digna por la soberanía de los pueblos. Han sido algunos de los sonidos de la jornada de ayer, a cápsulas muy breves. Ya habéis oído pues voluntarios, gente del público, gente de la organización, gente de las bandas, los sonidos de las músicas, ¿no? Tanto de dances, de música africana, las bandas que tocaron en la Multiusos. Y nada, pues ahora aquí en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 FM, vamos a charlar un ratico con Pati, Yoki, Nalo y aquí un servidor, pues de lo que nos pareció este festival. Pati, por la mañana un poco descríbenos cómo fue la mañana soleada allí en la Plaza San Bruno. Pues empezó bien prontico por la mañana. La verdad es que ya desde las 9 de la mañana o incluso antes ya se empezaron a poner los puesticos en la Plaza San Bruno. Como decías tú, suerte que empezó a brillar el sol, porque si no ahí hubiese hecho un frío del copón. Y nada, poco a poco pues la placica se llenó de puestos de distintos colectivos. De artesanía, había juegos para niños, había un escenario en el que luego hubo actuaciones y una barra con comida senegalesa. Sí, bueno, primero hubo un pasacalles que había batucada, que no era la misma de la noche, era otra distinta, no sé el nombre. Luego los dances de San Chusé, que no del gancho, no era del gancho, que se fueron hasta la calle Alfonso, creo, que hicieron una especie de pasacalles, y luego cuando volvieron a las 11 y poco, volvieron ya con cientos de personas, y bueno, la verdad es que el ambiente no bajó. Nosotros que nos iríamos a las 4 o por ahí de allí. Y todo el rato lleno de gente, muy animado. La lucha senegalesa, la verdad que triunfó, se lo pasó la gente genial. Una especie de sumo, pero vamos, sin competitividad, ¿eh? Entre amigos. Pero vamos, se metían buenas yuyas, ¿eh? Y después de la lucha hubo un concierto con Macumba y con Sabar. Sí, Sabar, también Patera, me parece que también estuvieron. Hubo un DJ, en fin, que fue Salt, estuvo. Y bueno, nosotros cuando nos fuimos, ahí estaba todo el mundo bailando, todos los senegaleses bailando, ahí con los brazos alto, con canciones africanas, en africano. Bueno, en fin, la verdad es que fue una pasada. Bueno, comentar que la principal reivindicación de la mañana pues fue la lucha en apoyo a los sin papeles, tanto a la despenalización del tombanta como otros derechos sociales que se tienen que ir ampliando para todas las personas, que es un poco el fin de la jornada, ¿no? Del buen H, no solamente recaudar dinero, sino sobre todo concienciar a la gente en la necesidad de un empoderamiento, ¿no?, de las personas que peor lo están pasando, ¿no?, con esto de la crisis, que todo el mundo lo está pasando mal, o mucha gente, pero hay algunos que realmente están en condiciones pésimas y dramáticas, ¿no?, y era un poco por ellos, ¿no? Y la verdad es que verlos allí, sobre todo africanos, senegaleses, muchos días sin papeles, bailando, disfrutando, compartiendo, pues yo creo que ya solamente por lo de la mañana merecía la pena, pues sí, la actividad del Buen H. Lo que parece que por la noche además hubo conciertos. Aquí y ahora es el momento. De vuelta al estudio. Pienso, todo está como debería haber sido, pero no. Y nada, llegamos allí a la Multiusos. Me parece que vosotros ya estabais ya cuando llegamos, ¿no? Nosotros llegamos a las 6 o por ahí. Yo a las 6 llegué. Estaban ya de todos voluntarios. O sea, ya la verdad que no sé, nos quitaron a las 6 y a las 6 había un montón de gente ya. Hay que decir que hay un grupo que podríamos decir que es el cogollo de todo esto, el Bonachén, que son los que articulan que todo esto sea posible. Pero está claro que aquí es un granito de cada persona. Hay personas que están en el puesto de camisetas, otros que llevaban desde por la mañana montando el escenario, porque hay que recordar que la noche anterior había tocado Estopa, otro lleno hacer la Multiusos, y hubo que hacerlo todo durante el mismo día, con todo lo que llevaba. Si no me equivoco, me parece que se entró a montar, nada más acabó Estopa. Es lo que se pretendía, no sé por la noche, cómo, ¿no?, se hizo. Sí, sí, acabar esto para empezar a montar, porque claro, había que montar todo lo que era el sonido en general, pero luego Sociedad Alcohólica llevaba su propio sonido también. Bueno, cualquiera que viera la batería de Sociedad Alcohólica, que eso era casi un camión solo para eso. O sea, cuando la vimos llegar, decimos, madre mía lo que se viene, y todo el set de altavoces que llevaban, aparte de los que ya había. Y luego, bueno, comentar que había voluntarios con las visuales, que estaba Esparta, que el Pablo Híjar, había gente controlando que no hubiera aglomeraciones y la gente fuera al baño sin ningún tipo de problema. Hubo un par de problemas de aglomeraciones, pero bueno, se controlan bastante bien. Hubo alguno de estos que te empieza a empujar y tal para pasar, pero bueno, por lo demás bien. Hubo gente que hizo los bocadillos, todos los voluntarios tenían bebida, comida en los backstage, había gente en los camerinos también para atender a las bandas que estuvieran cómodas. Había gente en los puestos de material, había gente en las entradas, en la venta de bonos de apoyo en las taquillas, había gente, en fin, en un montón de labores diversas, que sería un grupo de 100 o 200 personas, sí, ¿verdad? En el audio sería que 80, pero yo creo que había... Había más. 120 mínimo. Había más. Yo creo que 80 éramos los voluntarios así como más polivalentes, por así decirlo. Sí. Pero luego aparte estaban, pues, el que montaba el escenario, el que estaba pendiente de la regiduría para que todo fuera en el horario estipulado. Sí. Y además, bueno, y vamos a comentar un poco cómo lo vimos la jornada. ¿Quién empieza? Pues, no sé. A ver, nada, empezó el otro oscuro, empezó bastante puntual. No me enteré bastante, porque yo es que estaba todo el rato en backstage y tal, porque estábamos ahí 7 personas por detrás y tal, y... Pero no me perdí, tampoco puedo hablar. No, yo sí que lo vi. Nosotros tuvimos la gran suerte que estábamos en la rampa de minusválidos, lo cual nos hacía tragarnos todo el concierto, sí, en el sitio donde mejor se veía, con los cámaras y la prensa y tal, y el Loto Oscuro pues hizo una sesión de un poco menos de una hora, yo creo, en la que estuvo sobre todo pinchando rap. Rap estatal, o sea, sonaron grupos de sobra conocidos, hubo gente que ya empezó a bailar, o sea, porque hay que decir que en el momento que se abrieron las puertas, eso fue un poco como el Corte Inglés, que ya hubo gente que fue corriendo a... Más críticos que otra sí, cosa. Chavalicos de 16 años, por así decirlo, pero que no eran... a la barrera. Sí, que hay que destacar que como el cartel era tan ecléctico y tan variado, lo mismo eran más raperillos, que eran heavies, que era gente de todos los pelajes, ¿eh? O sea, ahí había un poco de todo. Y el Loto Oscuro lo que hizo fue pues, pinchar rap, pinchó chelas, lógicamente, porque es su grupo, y también pues otras bandas, me parece que son Violadores también, y bueno, en fin, diferentes bandas, de sobre todo de rap. Y hubo Peña, ya te digo, que se puso a bailar y todo, o sea que ya desde el primer momento ya estaba... Estaba animado. Hay que decir que también a las 8 de la tarde ya estaban todos los puestos de material, de información ya colocados, al fondo de la multiusos, que este año yo creo que había incluso más que el año pasado, que era todo la parte, todo lo ancho de la multiusos, pues lleno de puestos, ¿no? Pues había de lo que se ha oído antes en la cuña, ¿no? Pues de colectivos más disidentes, como podemos ser los nuestros, el Caracol, la Biblioteca, la Asamblea Ocupa, la Coordinadora Antifascista, CGT, había distribuidoras de diferentes materiales, de música, de fanzines, de ropa, y había también pues otras organizaciones más sinónimo de lucro, como Intermuon, Greenpeace, en fin, otras más grandes, o sea que estaba bastante variado también, que cualquiera que fuera allí pues se podía llevar información bien variada. Y gente también repartiendo panfletos a las entradas, no te ha dado tiempo a recibirlos todos, se ametrallaban, los leías por encima, no te enterabas muy bien de la historia, pero su labor la cumplían. Sí, hay que decir que hasta 20 colectivos de Zaragoza consensuaron un manifiesto que se llamó Primero la Gente, y fue un poco el contenido político que durante toda la jornada pues un poco unió a un montón de gente, ¿no? Se repartieron 5.000 octavillas en la Plaza San Bruno y a todo el mundo que entró en la multiusos. En las audiovisuales de Spartak se pusieron frases de ese manifiesto. Incluso a mitad del concierto subieron personas de las redes sin papeles, del Buenachén, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, un poco en representación pues de los movimientos articulados, ¿no? Que hacían posible ese festival, y también leyeron alguna reivindicación, ¿verdad? De lo que había. Después del Loto Oscuro, Lurte. Lurte. A mí me gustaron, yo que soy un chico cerrado, hay que decirlo, que solo escucho rap y poco, la verdad es que me sorprendieron. Muy buen rollo para bailar, los trajes, la indumentaria que sorprende si nunca los has visto, y la verdad es que bastante bien. También decir, las únicas chicas que hubo actuando en el escenario venían con Lurte. Sí, yo soy también bailarinas. Se llevaron a... Que Lurte tiene a dos chicas integrantes en el grupo. Sí, en Lurte hay 9 personas y 2 de ellas son chicas, y aparte llevaron un trío que ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, hay que decir que hemos escrito una crónica, vamos, la he escrito yo, que está en la web de la enredadera, en saludamorirrebeldia.blogspot.com. Ahí hay mogollón más de detalles, pero que no queríamos aquí hacer una lectura de la crónica, sino compartir más reflexiones. Este es un grupo de danza oriental y danza del mundo que bailaron en una canción, en la segunda, en concreto, del Lurte, y bueno, decir que la puesta en escena del Lurte fue brutal. Aparecieron con una bandera aragonesa que nada más llegar gritó todo el mundo que había, que en esos momentos hay que decir que el Festival Bonachén, a diferencia de otros festivales en los que estamos, prácticamente desde el principio está lleno. O sea, hay momentos en los que hay más gente o menos, porque la gente sale fuera pues a pillar priva más barata, o a tomar el aire, o a dar un paseo, lo que sea, a echar un bocata, pero que, vamos, de las 3.000 personas no bajó desde las 9 de la noche. Sí. Y de ahí hasta las 5.000 que estuvieron, o sea que... Que ambientazo hubo desde el primer momento. A mí me chocó mucho pues que apareció el Emilio de Lurte con la bandera aragonesa, y ya hubo una ovación ya. Nada más empezar ya estaba todo el mundo loco. Y nada, los Lurte, pues bueno, para los que los conozcáis, pues ya sabéis, pues una mezcla entre música aragonesa, dulzainas, gaita de boto, tambores, con lo que es la percusión guerrera de toda la vida, el ruido, el hardcore, por así decirlo. Bueno, eso, después de Lurte, si no me equivoco, Interlude. Interlude, sí. Y es que lo que os digo es que casi no vi nada del concierto, lo vi todo desde detrás, entonces... Y al Interlude tampoco los vi, estaba ahí regulando el tráfico. Yo sí, a mí también me gustaron, es que no hubo ningún grupo que me desagradó y tal. Pero la verdad es que tampoco los conocía, no sé ni dónde son, si son de aquí... Sí, los Lourdes son de la escudería... Interlude. Ah, Interlude, sí, de la escudería de Arrebato, podríamos decir, es todo gente que viene de otras bandas, algunos de Nevergood, otros de Pelopo, el cantante está en Criatura también, y bueno, es una banda que no era la primera tampoco que tocaba en la sala multiusos, quizás de todas, podríamos decir que es la más underground, la más que funciona pues con una manera de funcionar más autogestionada, más de centros sociales y demás, lo cual no quita para que luego la puesta en escena y el concierto fuera una tralla brutal, ¿no? O sea, la verdad es que la contundencia con la que salieron también fue digna de mención. Sí que es verdad que yo creo que de todas las bandas quizás era la menos conocida por parte del público, y eso también se nota, también era la música más contundente, incluso más que Sociedad Alcohólica, hay que decirlo, o sea, era... Encima cantaban en francés, que el resto de los grupos eran todos en castellano, en aragonés, alguna canción. Te perdías porque iban alternando idiomas, yo me daba cuenta. Y si no estabas atento, te la colaban en cualquier idioma, ¿sabes? Te estaban llamando de todo y no te enteras. Y nada, comentar que el bueno, en la primera actuación de los Lourdes ya se mencionó el centro social ocupado, el adoquín, porque yo creo que cada grupo un poco soltó ahí sus proclamas y hubo en las pantallas pues mensajes de Ocupa y Resiste. Ya sabéis que en la calle Doctor Iranzo número 6 hay un centro social ocupado que sigue abierto a pesar de que está amenazado por un desalojo del gobierno de Aragón, en un edificio que lleva años abandonado, en el barrio de las Fuentes. Y bueno, pues Lourdes, me acuerdo que hicieron una mención expresa, y luego Pelopo de Interlude sí que soltó un montón de arengas entre canción y canción, habló de los centros de internamiento especial para los extranjeros, como el que proyectan en Plaza, con el tema de equiparar a una persona como si fueran mercancías, de usar y tirar. También habló de que el problema no es la pobreza, sino que es combatir la riqueza, que hay que darle la perspectiva a la lucha y no asistir a los pobres, sino ir a por el rico, que es el que está haciendo que el pobre esté ahí, ¿no? Que el pobre bastante tiene que convivir y ya sabe lo que le apetece hacer en la vida, ¿no? Como cualquier persona. Y nada, que yo creo que fue un concierto bastante bueno y muy muy cañero, ¿no? O sea, que aprovecharon para soltar bastantes proclamas y sacaron una pancarta de Rodrigo Lanza Libertad a mitad más o menos de la actuación de Interlude, subió gente al escenario y bueno, ahí fue yo creo que la primera vez que todo el concierto empezó a gritar libertad, libertad, o sea que vamos, estuvo bastante guapo. Da igual donde te pongas o que te opongas, que vas a hacer estilos caen como mi hombre lírico, sí, diles lo que trae. Trocobloco, no sé si fue... Ah, sí, Trocobloco estuvo antes de Interlude y después. Sí, salían dos veces en los intermedios para animar un poco entre grupo y grupo. Hay que decir que Trocobloco pues una batucada de unas 30 o 35 personas. 42 unidos. 42. Que bueno, pues ya os podéis imaginar, un mogollón de espacio que necesitaban, había que abrirles espacio entre el público y nada, lo que hicieron un recorrido desde atrás hacia adelante, que eso fue un acierto, la verdad, el meter una batucada, no porque nos guste la batucada, que sinceramente a mí no me gusta, no. Pero sí que hizo que fue súper dinámico, que la peña no se aburrió, ¿no? Que era el ratico que hacía falta para cambiar los cachivaches en el escenario, pues que, claro, no es lo mismo lo que lleva Lourdes que lo que lleva Interlude, Interlude no es lo mismo que lo que lleva Tacón y Tacón lo mismo que llevaba Violadores, ¿no? Y la verdad es que eso lo hizo bastante ameno, yo creo, ¿no? Que sí. Luego, que a la peña le gusta también la batucada, que se puso todo el mundo a bailar. Yo creo que fue... Algunos más peor que otros, pero bueno. Yo lo intentaba. Yo puedo decir que por mi parte lo intentaba, pero mi estilo no está aún todo lo pulido que debería. Bueno, y después de la batucada... Entró Carlos Hollers a pinchar un ratillo. Carlos Hollers, hay que decir que no es que diera una sesión, sino que metió como dos cápsulas. Incluso yo creo que la segunda la recortó porque la peña estaba con unas ganas de que saliera Sociedad Alcohólica, que ya le estaban hasta gritando y todo. Sí, pero bueno, hacía falta que estuviera porque en el primer vez que salió aún estaban montando lo de Taco mientras estaba Carlos Hollers por el medio, porque no nos dio tiempo... Y bueno, Carlos Hollers, yo me acuerdo que empezó con una mezcla súper marciana de una canción, yo creo que era de Violadores, con La Pantera Rosa, La Pantera, y sí, Funky de fondo. Y bueno, pues hacía un refrito este mozo que bastante curioso. Sí. Y la verdad que me sorprendió que la peña no bailó, que es algo que hay que destacar, que un pinchadiscos que no le baile a la gente, pues pinchaste. Hombre, la cosa que el público que iba al concierto no... O no lo conocería o no está relacionado con su música, porque claro, entre rockeros, entre gente así... Sí, no, la verdad que... Gente de electrónica y tal, yo creo que estaba en la Coliseum, que reabría puertas. Yo creo que si querían meter electrónica hubiera metido Drum and Bass o algo así. Sí. O Jungle o, no sé, o Reggae. Se podría haber metido cualquier otro DJ que hubiera sido bastante más éxito. Esperamos, que también colaboró con la causa y hay que recordar que, según la gente que controla o la gente que maneja, pues es uno de los mejores pinchadiscos a nivel europeo. Ha ganado varios premios. El otro día se llevó, dijeron que era el mejor DJ en la Rock Deluxe, si no me equivoco, parece que fue. Pues bueno, el Carlos Holler lo que hizo pues es hacer un interludio para la actuación de Taco. A mí la verdad que me sorprendió la cantidad de peña que es fan de Taco. Qué pasada, pero sí, muchísima, sí, sí. O sea, ahí yo creo que fue el momento en el que más cantaba la gente todas las canciones. Brutal, ¿eh? O sea, los Taco, bueno, hay que decir que es un grupo que lleva, me parece que 25 años en escenarios, creo que tiene 16 discos. Y bueno, pues ha sonado en todos los bares de Zaragoza, sobre todo en el rollo, en la zona heavy, sin parar. O sea, que todo el mundo se sabía las canciones. Y vamos, los tíos yo creo que también estuvieron muy dentro de lo que es el festival. Sí. Se despidieron diciendo papeles para todos. O sea, que en fin, que es curioso también grupos que nunca dirías, ¿no? Que están en una movida así solidaria, tan alternativa y tan anticapitalista. Pero mira, luego ahí estuvieron, como todos los demás, y haciendo su papel, ¿no? Después de Taco, si no me equivoco. Carlos Hollers, un ratico más, estuvo. No, ¿salió otra vez Troco Bloco? No, Carlos Hollers y luego después salió Sociedad Alcohólica. Pero Troco Bloco salió antes, después de Interlude y salió. Después salió. Un par de veces. Después de Taco, ¿no? Ah, no, luego salió la gente de la coordinadora, la gente del Buena Chen, la gente de las redes sin papeles, que fue un momento que subió Macumba, gente de Macumba, que hubo baile africano, que hubo percusión, y durante un cuarto de hora pues alternó un poco lo que era el manifiesto, que la verdad que también me sorprendió que la peña estuvo ahí, ¿eh? O sea, que todo el público estuvo ahí escuchando, aplaudiendo, y vamos, que eso también, que ya sabes lo que hay, ¿no? Que la gente va a un concierto y lo que va es perjudicado. A ver, los grupos, mucha gente que iba a bolinga. Hay que decir también que la barra no era cara, ¿eh? No. Para lo que están las cosas, a 5 euros el litro. Vale. Yo pensaba que se negoció. Más caro. Parece que se negoció este año. Que ojalá, bueno, hay que decir que para otros años ya se está valorando un espacio más grande. Que este año ya se hablaba, porque... Sí, se quedó fuera dos años consecutivos. Y se quedó bastante gente de fuera. Bastante gente fuera, sí, la verdad que sí. Y depende del cartel, pues la multiuso se queda pequeña, realmente. Habrá que construir algo. Igual la plaza de toros está así de pequeña. Habrá que ocupar, sí, sí. Al aire libre, vale. Y bueno, la verdad es que ya en la segunda sesión de Carlos Holler ya la gente pedía Sociedad Alcohólica. Había mogollón de peña que estaba esperando esa intervención, esa llegada. Pero fue un mal gesto, yo creo, del público. Si no te gusta, salte, pero el chico se tuvo que ver ahí en un marrón ahí, la gente fuera. El pobre no tenía la culpa, el pobre estaba ahí haciendo su trabajo y tal. Sí, bueno, tampoco gritaron más de 50. Un poco destalentas, no, la verdad, yo también pienso igual. O sea, si está pinchando Carlos Holler, pues si no te mola, te sales a echar un cigarrillo o lo que te dé la gana y luego vuelves. Claro. No tenía ningún sentido, pero bueno. Más aún cuando estaba todo súper atado. Que hay que decir que el... ¿Cómo se llama eso? La hoja de horarios se cumplió a rajatabla, ¿eh? Qué pasada, sí, sí. Hombre, al final hubo un retraso de un cuarto de hora. Pero en un festival así que hay un retraso de un cuarto de hora. Sí. Dices, joder. Hay festivales donde hay un retraso de una estación, casi. Empieza en primavera y acaba en verano. Y nada, pues eso, que llegaron Sociedad Alcohólica. En ese momento ya acabaron los visuales, solamente se vio el logo de Sociedad Alcohólica y ya, bueno, ahí fue el apoteosis. La verdad es que la peña estaba entregada. Hay que cubrirse e ir con rodilleras, coquilla, incluida, si estás muy adelante, coquilla, porque eso sí que lo estoy viendo desde arriba y es que era para flipar el ver tantísima gente haciendo un pogo, porque ves ahí una... parece un mar eso, es como todo las... Hubo un momento que había como 5 pogos que se unieron casi en uno. Es la unidad que se decía en la sala, únete en el pogo. Bueno, hay que destacar también que no hubo ningún incidente, o sea, salvo el típico mareo del que ha fumado por o de la chavala que ha cenado mal, que me parece que hubo dos en toda la noche, no hubo ni una pelea, ni una pintada, o sea que eso quiere decir que la peña se pilló su borrachera y luego le aguantaría en el otro bar, pero vamos, que lo que fue el festival, la verdad es que la gente se comportó. Y luego, bueno, comentar que Sociedad Alcohólica, como todo el mundo había dicho, los que sabían, no es que dieran un concierto entero, como anunciaron en su web, sino que lo que hicieron es tocar 4 o 5 canciones. Luego llegó Violadores del Verso, sí, que hicieron lo mismo. Violadores, tengo aquí la hoja de sus canciones. Violadores tocó 6 canciones, después de Sociedad Alcohólica, empezaron con Vivir para contarlo. Luego, por ejemplo, destacarla Haciendo lo Nuestro, con base de Michael Jackson. No, pero... ¿Fue en Haciendo lo Nuestro? Sí, ¿no? Pero que te lo... No, sí. Fue solo un cacho, Haciendo lo Nuestro. Cada uno tiene su cacho y cada uno se lo hacía en una instrumental distinta. Y una de ellas era... Fue el popurrí. Que no... Que sí. Bueno, aquí tenemos los chicos de Llamémoslo X, especialistas en rap, haciendo un debate. El especialista soy yo, pero es un poco orgulloso. Bueno, el caso es que cantaron 4 canciones propias y luego hicieron un remix, un refrito, ¿no?, de varios temas en uno, y luego utilizaron una base de Michael Jackson también para cantar otro, ¿no? Eso es. Y luego el final, pues lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Pues un combo, ¿no?, de varias canciones de Violadores con S.A. Sí, hicieron el amago de cómo que se acaba el concierto, luces apagadas, tal, y ya salieron todos juntos, ahí cantaron, pues, otras 4 canciones con ellos. destacar la de política del miedo, a mí la que más me gusta que tienen en común. Sí, es que realmente, claro, la gente que iba a ver a Sociedad Alcohólica, la última parte, que Sociedad Alcohólica más violadores, es más violadores que Sociedad Alcohólica, porque son guitarras de fondo y los tíos rapeando. Entonces, si tú vas a ver a Sociedad Alcohólica, nada, ves cuatro temas. Pero vamos, no creo que nadie saliera decepcionado. Y bueno, yo creo que felicitar, ¿no?, al Buenachén, que está claro que para hacer un concierto así, pues todo el mundo haría un cartel distinto, pero hay que decir que se llamaron muchas puertas y no todos los grupos pueden tocar el mismo día, que sí, la peña también vive de eso, muchos de los grupos que estaban en el escenario viven de eso y tienen muchos compromisos. Decir que las bandas podían destinar el 50% de la recaudación a causas que ellos decidían, todavía no me ha quedado muy claro quién ha decidido cada una, pero bueno, hay proyectos en la República Dominicana, una ONG de Huesca, a los mapuches, a la lucha de los indígenas mapuches en Chile y Argentina. Hay una partida que creo que va a comunidades de México, pero no sé muy bien a dónde. Y luego había otro que era Medellín, Colombia. Sí, esos son los violadores, ¿verdad?, que tienen el además, proyecto. El proyecto que dije era un proyecto de raperos en barrios marginales, sí, de Medellín, que me quedé con ganas de saber. Es lo mismo del año pasado. Sí, sí, que debieron estar allí los violadores dando un concierto y a la Cruz Blanca también, que no sé muy bien lo que es. Hay que investigar, pero eso me suena a cristiano, a franciscano en concreto. Y nada, yo pienso que muy bien, ¿no? El 50% de la organización decidió que iba a la red Sin Papeles para crear una oficina de derechos sociales o para lo que se quiera. Y no sé cuánto dinero saldría, harán como el año pasado, que lo detallarán, dirán todas las cuentas bien claras, pero vamos, miles de euros y objetivo cumplidísimo, vamos. Yo quería desde aquí agradecer a la chica que me metió un litro de cerveza a la espalda porque me vino bien y me refrescó. Como estábamos de buen rollo no hubo ningún chispazo, pero vamos, que gracias por refrescarme la calidad, no sé. Y no sé, ¿alguna cosa más así que queráis comentar? Bueno, la verdad, el nivel técnico, tanto de sonido, luces, humo y tal, vamos, de primer nivel, o sea, la verdad es que da gusto. Se lleva lo mejor que había por aquí, por la zona, Granero, y no sé, la verdad es que estuvo bastante bien. Ah, y como novedad también destacar que, lógicamente, en todos estos conciertos hay un montón de gente haciendo fotos, hay alguna cámara de vídeo y tal, pero que este año especialmente la gente se ha coordinado. Entonces, por un lado está el Centro de Medias, que lo articula gente de los movimientos sociales, que van a encargarse de todo lo que son crónicas, audios, vídeo y tal, pero es que además había un grupo de profesionales del audiovisual, que los hemos escuchado antes, que se habían coordinado para cubrirlo a nivel ya súper profesional, o sea, en plan había cámaras por todo, por todo. Son esos alumnos de donde estudio yo y tal, también decís, las cámaras en realidad nos las dejaron Fundación San Valero. Bueno. O sea, que yo que sé. Hombre, también fue Alfredo Boné al acto de por la mañana. Plural. Sí, sí. Pues nada, desde aquí pues agradecer a toda la gente que estuvisteis. Nosotros pues como colaboradores, que fue un verdadero placer, que así da gusto colaborar en una movida así. Bueno, comentar que nos regalaron una camiseta, nos dieron de cenar, de beber, y el ambiente fue buenísimo. O sea, que para organizar una cosa así se disfruta un montón. Y nada, que el tercer año pues volveremos a estar. El tercer festival Buenachén, que ya veremos a ver dónde es, qué cartel. Pero vamos, que da gusto. Yo, por ejemplo, nunca había visto a Taco y me moló mogollón. El resto del grupo sí que los conocía y fue una maravilla. La guerra, mi cerebro, cruzo celebro el amor de mi familia y vuelo en un verso en vientos benévolos. ¿Qué pasa, Madrid? Tiradores del verso están de nuevo en la casa. Con mi hombre Casey Owen en el micro. Mi hombre maestro Sofaya en el micro. Mi hombre derrumba hasta los platos, tío. Mi hombre lírico está en el micro. Ok, danos un ritmo, co. La suena dice rap, rap. Nos llama un oyente para añadir a nuestra crónica que en los baños también hubo amor, eso hay que destacarlo también, o sea que hubo gente que se lo pasó muy bien. Tampoco, yo me di cuenta de que tampoco se negó entrada a parejas y cosas. No, o sea, yo dejé que se sodomizaran en el bar, en el baño de chicos varias veces, sí, y no hay ningún problema en decirlo, que la gente surgió el amor, hubo purnas, hubo chispas. Y también confirmar que Sociedad Alcohólica cede su parte de dinero al EZLN, que es algo también digno de mencionar, ¿no? O sea, todos los grupos tienen una parte de la recaudación, pues en este caso Sociedad Alcohólica lo lleva a las comunidades zapatistas en resistencia. Escribo rimas, frases, estrofas, párrafos, gasto bolígrafos, escribo dedicatorias. Pues nada, aquí hemos estado comentando lo que ha sido el Buenachén con Nalo y Yoki, que van a reposar su neurona, la neurona que comparten, que la tienen dañada. ¿Qué dices, Nalo? Que mañana hay clase y hay que estar a tope. Que ya no pasa ni una. Y nada, pues yo que sé, que cada uno tendrá su opinión del concierto, pero ya habéis oído que la nuestra pues es muy buena, ¿no? La verdad que una gozada participar en algo así. Nada, que hasta el próximo año. Eso es. Y nada, bueno, y vosotros hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene en los chicos de Demoslo X. Ciego, feliz, triste o sereno, esquivo obstáculos y tocar freno, un fugitivo del ritmo, microfenómeno y un objetivo, rap del bueno. Venga, y aquí os vamos a poner con una cancioncica del disco Mabuserías, de la locura de Mabus, que no son pocos los oyentes que me han preguntado por esta música. La verdad es que me gusta mucho, grupo de flamenco de Zaragoza, buena gente que han estado por aquí por el programa, que esperamos volverles a invitar pronto. Y os vamos a dejar con el corte número 2, una canción que se llama Boca de Rosa. Llamaban boca de rosa, ponían amor, ponían amor. La llamaban boca de rosa, ponía el amor sobre cualquier cosa. Y apenas llegó a la estación, del pueblecillo de San Cabrero, todos supieron con una mirada que no se trataba de un misionero. Hay quien se aburre y hace el amor, hay quien lo escoge por profesión. Boca de rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía por pasión. La pasión suele conducir a satisfacer los propios deseos, sin preocuparse si el concubino tiene mujer o bien es soltero. Así que puede un día a otro boca de rosa se cargó el peso de la ira chunga de las perrillas a quien había robado el hueso. Mas las marujas de un pueblecillo no suelen brillar en iniciativa, la contramedida ya hasta este punto se limitaba a la inventiva. Al comisario directamente sin más ni más, la guardia batalla de clientes que no se puede ya de aguantar. Así que llegaron cuatro gendarmes con los penachos, así que llegaron cuatro gendarmes con los penachos y con las armas. Es corriente de policía dejar de lado el propio deber, mas no se lleva falso uniforme, pues la acompañan al primer tren. Una noticia muy original, no necesita publicidad. Como una flecha del arco vuela, corre veloz de puerta en puerta. Y en la estación sucesiva, aún más gente que cuando salía. Quien lanza un beso, quien lanza una rosa, quien se reserva y un par de horas. Hay quien se aburre y hace el amor, hay quien lo escoge por profesión. Boca de rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía por pasión. Hay quien se aburre y hace el amor, hay quien lo escoge por profesión. Boca de rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía por pasión. Hay quien se aburre y hace el amor, hay quien lo escoge por profesión. Boca de rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía por pasión. La llamaba boca de rosa. ¡Vámonos, vámonos! ¡Tito, tito! Hay quien se aburre y hace el amor, hay quien lo escoge por profesión. Boca de rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía, ella lo hacía. Por pasión. El pasado viernes 15 de enero abrió sus puertas en el barrio de Las Fuentes el nuevo centro social El Adoquín. Más de 1000 personas se han pasado a conocerlo, han participado en las diferentes actividades que se han realizado en él. Estas concluyeron el domingo 31 de enero. El edificio, como ya sabéis, llevaba varios años abandonado por la DGA y ha sido reformado por cientos de jóvenes que han habilitado varias salas para su uso y disfrute. Se ha habilitado una cocina, un comedor, una sala de estudios, una sala de juegos, salas en las que diversos colectivos sociales de la ciudad están reuniendo y varias salas para la realización de otras actividades como audiciones, comidas veganas para todo el barrio, obras teatrales, charlas, exposiciones, talleres y documentales sociales. Ahora, tras un mes de actividades, la DGA pretende desalojar este nuevo espacio liberado, que es apoyado por más de 1000 personas y por diferentes colectivos y organizaciones sociales de la ciudad. Os animamos a apoyar este espacio y mostrar vuestro rechazo frente al posible desalojo por parte de la DGA, acudiendo al Centro Social El Adoquín. Se están realizando concentraciones todos los días desde las 9 de la mañana y durante todo el día en la puerta del mismo. Acude. Protesta. Defiéndelo. Aquí sigues en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 del FM o en las distintas páginas de internet donde enlazamos este programa, y damos paso a las 10 menos un minuto de este domingo 21 de febrero a Lucía, que ya sabéis que viene cada 15 días aquí al programa para hablarnos de diferentes temas que tienen que ver con la mujer, la inmigración, y hoy nos ha traído un tema de candente actualidad, ¿verdad? Como es el tema de los despidos, vamos, de los despidos, no, de las expulsiones directas y express. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. Cuéntanos. Primero voy a decir una noticia, que los nuevos pobres ya tienen nombre. Son mujeres y solteras, y si son de aquí son personas en exclusión social, y otras son inmigrantes sin papeles, según la Defensora del Pueblo de Asturias. Y día 8 de febrero el ministro del Interior hizo circular una información que a partir de ahora a todos los inmigrantes, los abogados que defiendan, los fiscales y hasta los jueces no pueden saber cómo se aplica y se interpreta la nueva ley de extranjería. Y entonces cuando un abogado entra con un recurso, la persona ya no está en España, ya está del otro lado, y también no hay derecho de defensa. Tampoco los abogados, y nadie tiene derecho respetado. Y esta circular fue para Policía Nacional y Extranjería y Fronteras. Otra cosa interesante que en esta circular el ministro no pronuncia ni ley orgánica sobre los extranjeros en España, directamente ley de extranjería, y criminaliza a las personas porque hay detención preventiva y detención cautelar, y las personas aquí cuando cometen estafa y fraude no tienen detenciones, salen del país y esconden el dinero, o por lo menos esconden el dinero. Los regulares, las personas regulares que están en la calle y si no llevan el DNI encima, tiene detención preventiva. Esto es un extranjero, hasta probar que está regular en España. Cuanto el contrario para cualquier otro de la comunidad europea, es aplicar la ley de protección seguridad ciudadana, y para los que entonces es ilegal, no, esta ley no existe, y si fuera legal, si hicieran la ley, de todas maneras sería inconstitucional, porque haría diferencia entre un ciudadano de comunidad europea y un inmigrante, uno que no es de la comunidad europea. Y contra a los irregulares es detención cautelar. Y antiguamente era una multa y tenía que esperar una decisión, podría el abogado entrar con recurso y todo demás. Antes solo se quedaba en detención el caso de que no tuviera domicilio fijo, como está en el artículo 62 de la ley orgánica. Ahora se quedan todos, y en la circular lo que pone el ministro es que si la persona está con los familiares o con los amigos, que son personas de más vínculos, son fiables. Y si está con, por ejemplo, compañeros de piso, que no son parientes ni nada, no, son, según sus palabras exactas, personas de muy poco fiar. O sea, juzga hasta las demás personas. Además, una cosa tonta, porque nadie va a impedir el otro que de huir, si quiere huir. Además, es más fácil que un pariente y un amigo haga esto que un desconocido. O sea, los motivos que alega son absurdos. Bueno, y otra cosa que hay que acordar al ministro del Interior es que la mayoría de las personas que trabajan en la agricultura son inmigrantes sin papeles, más de 80%. Entonces tenían que él, antes de todo, conseguir agricultores express y en el servicio doméstico, que son casi 99% mujeres ilegales. No todas son legales, pero la mayoría sí. También tenía que conseguir residencia express, una cosa que por lo visto no piensa en hacer, ya que está con el problema de las pensiones. Sí, sí, o sea, solo piensan en expulsar a la gente, pero ¿y quién va a hacer esos trabajos? Esos trabajos sería muy difícil alguien hacer, principalmente el servicio de interna, que cobra 1 euro la hora. Muy difícil alguien que tenga documentación, o sea, de aquí acepte un trabajo de 1 euro la hora. Creo que lo va a hacer él. El propio ministro irá casa a casa y arreglará la situación. Seguramente. un otro dato que quería decir importante, que damos pocos gastos, porque los extranjeros dan menos gastos al servicio sanitario. Segundo director regional de inmigración, excepto en caso de ginecología y obstetricia, porque la media de edad de los inmigrantes es de 31 años. Y otra cosa, que 54% en 2009 está en la economía sumergida, mientras que en 2006 era solamente la mitad. Que creo que esto es importante, que también el inmigrante está sufriendo con la crisis y no es el causador de la crisis. Y si él preocupa tanto con déficit de la jubilación, solo que los inmigrantes cuando trabajan 4 jornadas ilegalmente, que son los internos, debería dar 4 multas, así él conseguiría recaudar el dinero para cubrir el déficit de la seguridad y de jubilación. Y si alguien cotiza solamente 1 jornada, así que aún hay 3 multas para él recaudar el dinero. Así que gana de los 2 lados. Otro dato, que en 2008 17% estaba desempleado y tercer trimestre ya eran 29% de la población. Otra cosa, sobre la ley, el artículo 62, de 40 días pasó a 60 días el internamiento de un inmigrante. Que también veo absurdo, pero bueno, ahora con el Express ya no se queda ningún día ahí, ¿no? Sí, ni 60 ni ninguno, ¿no? Horas. Ni 60 minutos. Y quiero acordar otra cosa, que la historia fue, una de las cosas de la historia principal es para no cometer los mismos errores del pasado. Y toda vez que, bueno, Europa o cualquier otra parte del mundo ha tenido crisis, la primera cosa es atacar a la inmigración, viene el racismo, la guerra, y después son ellos que tienen que inmigrar, unos por la pobreza y otros para huir, que son criminales. O sea, digo esto porque en mi país ha tenido de los dos, los que han huido por la pobreza después de la guerra, y también otros para se esconder, que sabe que los nazistas se quedaron en el sur del país y en Argentina. Sí, sí, si alguno no se imagina de dónde es Lucía, ya veis que es de Brasil, vamos, por el acento, ¿no? Sí. O sea, que allí hubo diferentes personas que emigraron, ¿no?, por diferentes razones. Sí. Bien variadas. Sí. otra cosa que también es interesante, que está hablando mucho de la expulsión express, que es muy importante, pero en Ceuta y Melilla las personas que tienen solicitud de asilo tampoco están pudiendo atravesar el estrecho. Y según personas de delegaciones del gobierno, fue una orden ministerial. Uh-huh. También no pueden entrar en España. Y quería leer una frase de Mercedes Rubio sobre este tema. El gobierno está violando los derechos fundamentales de solicitudes que recogen la ley de asilo, la ley de extranjería y la constitución. Mercedes Rubio es abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Como otro día hablamos del aborto, la cosa más importante que la Comisión de Igualdad del Senado rechazó los vetos de reforma de ley de aborto. Esto ya es un adelanto. Bueno, por hoy es solo y buenas noches. Bueno, ya sabéis que este es el Dardo, que es la sección que dinamiza Lucía cada 15 días aquí en La Enredadera. Nos parece muy interesante porque siempre trae un montón de datos para razonar de lo que está hablando. Ya sabéis, siempre temas que tienen que ver con la mujer y la inmigración. Y bueno, recordar que tanto la sección de Lucía como cualquier otro contenido de este programa está abierto a la participación de todo el que quiera aportar un punto de vista diverso, que quiera sugerir un tema que podamos ampliar, algún debate, algún invitado. Así que ya sabéis que contactando con el correo electrónico del programa, laenredadera@nodo50.org, puedes participar en cualquiera de los contenidos de este programa de Radio Topo. Muchas gracias, Lucía. A ti. Hasta dentro de 15 días. Hasta pronto. Y vamos a poner una cancioncica de un grupo que se llama Zoo, de su último disco. Esta canción se llama Todo el Mundo. como a piedra que fuertes resisten a temblar. Y con esta música de la Virolla, ¿no? Son. Damos paso a Carlos, el maestro de Nogara, que nos trae la sección quincenal del Aragonés Vive en Vivo aquí en la Enredadera en Radio Topo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal por los amantes? Bien, bien, bien. Muy muy furo, muy furo. Sí, mucha fiesta, ¿o qué? Sí, buena bolina, buena bolina. Con el urte también, que estuvieron de Nueis, de Maitins, de Mediodías, de todo. Y muy bien. Bueno, hay que decir que este año leía que había un poco de polémica, ¿no?, con la escenificación, ¿no?, de los amantes de Teruel. Todos los años había historietas y, bueno, eso. Supongo que es una manera de mantener a la gente allí debatiendo sobre eso y que sigan yendo, ¿no? Sí, sí, lo importante es la borina y la chanquilla por las carreras, ¿no? Y pues ya los embolís de organización, pues... Bueno, y tenemos bastantes noticietas, ¿no?, del mundo del aragonés. Poquetas, pero importantes. Importantes. Sí, sí. Bueno, yo día, aunque que no se haya visto guaire, yo día internacional de la lengua materna, ¿no?, de estos días, ¿no?, que proclama la UNESCO, que había casi más días internacionales que días en el año, y bueno, pues el de la lengua materna, y con ese motivo, pues han aprovechado en la Universidad de Huesca, o campus de Huesca de la Universidad, pues han aprovechado para hacer unas jornadetas, que principiaron ya el viernes pasado, con la presentación del libro Dovina Dovinaya, Adivinanzas Populares en Aragón, feito por Chus Raúl Luzón, y que continuará este lunes, pues también con una otra presentación de un libro, en este caso Informe sobre el Aragonés y el Catalán de Aragón, de Jean-Joseph Sagoyandi, o como se pronuncie. Ya charremos de este libro cuando se presentó en Zaragoza de la Asociación Cultural de la Drada, que ha feito lo prólogo y un estudio Oscar Latas, que es un conocedor de la obra de Sagoyandi, pues buenísimo, ¿no? Probablemente que más conozca actualmente a Sagoyandi, que para quien no sepa quién es, pues se considera el descubridor científico del aragonés. Toma. Bueno, ya charlaremos el día de él. Y rematarán las jornadas pues con un debate sobre la ley de luengas, que ya sabes que se aprobó fa poque, que será un martes. Las jornadas son en Huesca, en las librerías Anónima y Estilo, y lo debate sobre la ley de luengas será en la Escuela de Empresariales de la Universidad de Huesca. Y una notición que llegue la nueva grafía del aragonés. Ya tenemos, habemos grafía después de el segundo congreso, que ya casi va a hacer 4 añadas desde que se fació. Pues este jueves presentaron la Academia del Aragonés, presentó en un local que tienen en la Carrera Sevilla, pues la nueva grafía, un poco pues a la de las asociaciones del Aragonés. Aquí estemos en Chuntos por el Aragonés, no en el segundo congreso, y bueno, un poco también lo hacía un público de vez en la suya página web, en academiadelaragonés.org, para quien quiera verlo. Y he pensado, bueno, ya pensaron fa dos días los criterios que van feito ta hacer esta nueva grafía, y de ese día, en de 8 jueves, pues lo hacen público la nueva grafía. Son bellas 90 páginas, ya una versión resumida de 20 y tantas páginas, y bueno, pues ahora, como se inició en la presentación, pues nos tocará estudiar, ¿no?, y ver cómo hemos de reaprender a escribir el aragonés. ¿Y esto, Carlos? ¿Es ya algo ya establecido ya y asumido o no? No, de feito no es la nueva grafía del aragonés, es la proposa de nueva grafía del aragonés. Lo que facieron un poco en ese acto, pues estío presentarnos lo que ellos van feito, lo trabajo van feito, lo documento este de propuesta de nueva grafía. Y ahora, desde ese día y el 30 de abril, pues había un plazo de presentación de enmiendas, ¿no? Abierto a toda la chen, quien quiera, pues puede enviarlas a la web de la Academia del Aragonés o por carta, en fin. Ya también publicado, de vez que publicaron lo documento, pues ya he publicado procedimiento para hacer las enmiendas. Lo puede presentar cualquier persona, no cal tener la carrera de filología ni cosa. Y eso, y dica lo 30 de abril. Después del 30 de abril, serán todos los meses de mayo para estudiar las enmiendas, ver cómo lo apañan eso. Y en junio, la idea ya presentaría poder presentar en junio la grafía definitiva, ¿no? Pues con lo máximo de acuerdo que se haya puesto. Uh-huh. Algo así. ¿Y cambia mucho, por ejemplo, con la manera de enseñar de Nogara? Hombre, yo creo que caldrá una actualización, ¿no? Pues uh-huh. Talachen que aprendió con la grafía 87, pues... Pero bueno, pero no llegó a ir difícil. Sí que París, porque había muchos puntos, y bueno, oye, pues eso, pues 90 páginas, antimas con un longache muy técnico y tal. Ya hemos feito versión abreviada para la... Pues para Chen que o uno entienda, uno quiera entender, o lenguaje técnico, uh-huh. ¿no? De la lingüística. Y pero a la definitiva pues son cambios mucho más chicos y mucho más fáciles de aprender que no París, ¿no? Pues uh-huh. a principios pues los cultismos, los neologismos y todo esto pues no los hacemos servir de continuo, ¿no? Y bueno, yo creo que en poco tiempo se puede aprender bien fácil. Bueno, y escrito en grafía de la antigua, del 87, pero que se puede actualizar, pues como todo. Bueno, hoy vamos a leer un poema que trobé en el blog de Onsera y que lleve el libro Previa Grisa, escrito por Victoria Nicolás y publicado en el 86 en publicaciones de Consejo de Fabla Aragonesa. Quería estar pino, dreito y alto, que la usina abrazase y tremolar, sentir la nieve entre las mías tallas, a las aves que han frío cobechar. Querería estar río de estos mons, brincar entre las peñas y cantar, acariñar los chuncos de las margins, la sed de los secanos apagar. Querería estar cielo y que la luna me dase un beso cada noche en vieme, chocar con las estrellas y luces, apoyar a los sol cuando se duerme. Di solo mío sueño columbrando los verdes pins, los ríos y los cielos. Veniré sin sentir que en mí se paran aves a lo acabar lo suyo bueno, sin apagar la sed de tierras sutas, sin que me dé la luna nunca un beso. Que la enredadera no entra cualquier heavy. Les hacemos pasar primero un test de sensibilidad. Para la churri. Pues nada, Carlos, que muchas gracias por esas noticitas. Pues muchas gracias a vosotros por convidarme. Y eso. Hasta bueno, y realidad que en la 5 marzada pues habrá puestos de Nogara y cuento que todas las asociaciones de Zaragoza que luchamos por la aragonesa y por la cultura aragonesa. Creo que sí. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y en la enredadera de hoy os queríamos leer la carta que nos envió Rodrigo Lanza hace unos días. La verdad es que desde la enredadera nos propusimos que, ya que en el blog publicamos todas las semanas el poema de la semana, pues ya que el Rodri no lo podía leer el blog por no tener acceso a internet desde la cárcel, sí que por lo menos que le llegasen los poemas y otras cosas a la cárcel a través de nuestras cartas por escrito. Entonces, en agradecimiento, él nos ha contestado y nos puso lo siguiente. ...29 de enero de 2010... Hola amigos Nacho y Pati, gracias antes que nada por vuestro gesto, el poema y las palabras. Aquí, en el estómago de la bestia, esos detalles le cambian a uno el día. Y afortunadamente, soy un individuo que puede mantenerse feliz incluso aquí, en medio de la tristeza. Pues nunca me he sentido solo. Nunca he dejado que estos muros y barrotes me atrapen y me encierren del todo. Y a pesar de que sé que estas experiencias me cambiarán, pues ya he cambiado desde la primera vez que pisé una cárcel hace poco menos de 4 años, nunca lograrán quitarme la sonrisa, las ganas de seguir luchando por algo más justo, ni la dignidad que me ayuda a mantenerme de pie a pesar de los golpes. Me apena no poder escuchar vuestro programa desde tierras catalanas, pero os aseguro que nunca me he ido del todo. Desde que tuve el placer de contar mi caso desde aquel maravilloso espacio que es Radio Topo, y concretamente en La Enredadera. Sigo ahí, sé que sigo y estaré presente mientras os acordéis de mí y de muchos casos más de injusticia que se gestan en estas y otras tierras. No quiero alargarme mucho, tan solo quería saludaros y deciros que he recibido vuestras palabras de apoyo y solidaridad. Gracias otra vez. Y si leéis esta carta a través de las ondas, aprovechad para usurparos un poco de espacio de emisión y mandarle un saludo a todos y todas las que los que me conocen y las que luchan por denunciar las injusticias y crear un mundo mejor. A la Cordia Antifa, a la Asamblea Ocupa y al nuevo espacio liberado, el Adoquín. Adelante, compis. A Radio Topo, que siempre me ha recibido con los brazos abiertos, y a todos los colectivos, centros sociales, grupos, individualidades que me han mostrado su cariño y su apoyo en esta ciudad, que a pesar de tanta expo, cuartel y control policial, habéis conseguido que la sienta como mi hogar. Un abrazo libertario desde la cárcel, dentro de esa cárcel denominada Estado. Más vivo y libre que nunca, Rodrigo Lanza. Y acaba la carta con un marichihueu, que por si no se sabe es el grito de guerra mapuche, que significa mil veces venceremos, salud y anarquía. Cuando las guitarras dominaban la tierra. T-Rex, originalmente llamada Tyrannosaurus Rex, fue una banda de rock inglesa fundada en Londres en los años 60, que tuvo éxito como grupo de glam rock en los años 70. La banda fue fundada por Mark Bolan en 1967 y tocó solo una vez como un quinteto, antes de separarse. Posteriormente quedó reducido a dúo con Mark Bolan y Steve Tuck, editando 3 álbumes producidos por Tony Visconti. El sonido era una especie de folk rock de una tierra imaginaria, con guitarras acústicas y montones de diferentes y exóticas percusiones. Las letras remitían a seres extraños, elfos, hadas, magos y duendes. Tuvieron una notable aceptación entre los hippies londinenses de finales de los 60. En esta época fueron muy apoyados por el famoso periodista musical John Peel. Pero el auténtico deseo de Mark Bolan era ser una verdadera estrella. Y tras una decepcionante gira por Estados Unidos, despidió a Steve y reclutó a un nuevo percusionista, Mikey Finn, con quien grabó un 4º álbum aún bajo el nombre Tyrannosaurus Rex. Con el álbum T-Rex de 1970, la banda no solo acortó definitivamente su nombre, sino que se pasó a los instrumentos eléctricos. A partir de entonces obtuvieron sus mayores éxitos. La banda acabó sus días cuando Mark Bolan murió en un accidente de tráfico en 1977, sin haber cumplido los 30 años. Escuchamos el tema Get It On, Bang A Gong. Call allá en Mañolandia me conocerán por el nombre de Christopher, Chris Pachuco, aquí, bueno, pues soy Cristobalcha. Cristobalcha, Pocholo. Y les invito pues ahí a toda esa magdalena, la magdalena bien buena. Y bueno, si no vienen ustedes, tengan en cuenta que tarde o temprano irá también para allá este Coca Runa, ese hombre coca, con toda la coca que pueda, la coca de su corazón, con toda la coca para que verdaderamente, bueno, probar para creer. Algún oyente despistado, no es lo mismo la coca que la cocaína, ¿eh? Aquí estamos hablando de la hoja de coca, históricamente y culturalmente utilizada por un montón de pueblos indios y que se intenta reprimir por eso de que los gringos y otras gentes se meten cocaína. La hoja de coca no es ilegal ni es peligrosa, es más, tiene un montón de buenas propiedades. Otra cosa es que luego con ella hagan luego drogas que te llevan a otros lugares. Nosotros hemos chascado coca y aquí estamos. Bueno, de hecho, más podría decir, pero aquí no lo puedo decir. En el Cuídate, compa, de hoy no vamos a hablar de la coca y sus beneficios y sus maleficios, sino que vamos a hablar de las pensiones. En los más medios últimamente se habla mucho de la viabilidad, se está cuestionando la viabilidad de las pensiones. Entonces, a partir de un artículo de Vicenç Navarro, que se publicó en la revista Viejo Topo en julio-agosto del 2009, os hemos traído algunas razones por las que desmontaríamos esto que están diciendo. Hay que dejar bien claro que hay que tener mucho cuidado con los razonamientos que están esgrimiendo la patronal, el PSOE, el PP y tal, cuando está hablando de medidas anticrisis que recortan los derechos sociales, porque la mayoría de las veces es mentira lo que están haciendo. O sea que desde aquí hay que dejar bien claro que hoy por hoy cualquier medio de comunicación para masas que sirve de vocero para estos políticos, para estos empresarios sin escrúpulos, están mintiendo. Vamos, que la gente lo sepa. O sea que cuando están hablando de cualquier tema que saquen que acabe justificando un recorte en los derechos sociales de la población, sea el sector o la gente social que sea, están mintiendo. No hay ninguna justificación en estos momentos para recortar los derechos sociales. Más bien el contrario. Ahora es el momento de aumentarlos. Es cuando la gente más lo necesita. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo, del cual el Partido Popular Español forma parte, han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de seguridad social que las financia no es sostenible. Decir que todos estos documentos tienen graves errores que invalidan sus conclusiones y que muchas veces no nos cuestionamos. En primer lugar, el asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive. Estos documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser de 76 años a 80 años en 25 años, quiere decir que el promedio español vive ahora 4 años más, y esto no es cierto. Lo que ha estado ocurriendo en España y en Europa es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años en los 80 a 80 años, los actuales. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva 4 años más ahora que hace 25 años. La mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo, incluyendo entre los ancianos, pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de 4 años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive. O sea, están haciendo una media errónea. Bueno, hay que decir que, más que errónea, totalmente manipulada. O sea, quiero decir que aquí estamos hablando de que igual la gente de a pie no se había planteado esto. De hecho, yo cuando me leí este artículo me sorprendí un montón porque nunca había pensado en eso, ¿no? Normalmente piensas que, hostia, pues en los años 50 había una esperanza de vida de 67 años y ahora de 80, ¿no? Y dices, hostia, vamos a vivir más. No, igual es que se morían un montón de niños con un mes, con un día, con 4 años, con 7, que ahora no se mueren. Claro. Que ahora no se mueren. Entonces eso, claro, evidentemente la estadística cambia un montón. No quiere decir que haya un montonazo de gente de 80 años hoy en las calles, porque no hay más que ver lo que no hay, que la gente de mayor se sigue muriendo. Pero es que el consejero de Sanidad, el ministro o los gerifaltes de la patronal saben perfectamente esto. O sea, te digo, lo que están haciendo es mentir a la población, y con un tema muy muy serio como es la salud pública, ¿no? Otro gran error que hacen es malinterpretar el significado del promedio. las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la parte de población de renta más baja del país, los más pobres, y los más ricos, en España es nada menos que de 10 años. Me habéis escuchado bien, ¿no? La diferencia entre una persona de clase media, alta y de una clase baja, pues va a vivir 10 años más. Y eso sí que es así. O sea, eso sí que es así. Tal cual. O sea, un abuelo que nace en una zona pudiente, pues seguramente vivirá hasta los 80, pero uno que vive en una zona marginal, seguramente no llega a los 70. En Estados Unidos esta diferencia es de 15 años y en los otros países de la Unión Europea son 7. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende sobre todo de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado, en paro frecuente durante más de 5 años, tiene a los 60 años el nivel de salud que un banquero tiene a los 70 años. Es decir, este último sobrevivirá al primero 10 años. Entonces es muy injusto pedirle al primero, al trabajador de base, que continúe trabajando por 2 años más, incluso por 5 que piden algunas personas, para pagar la pensión del segundo, del banquero, que encima le va a vivir 10 años más. Entonces, esto es algo que tampoco nos están contando, ¿no? Que es una forma que la clase trabajadora todavía viva en peores condiciones y encima tenga que trabajar entre 2 y 5 años más para que los ricos vivan sus 10 años más con el... Bueno... Sí, sí, no, que está claro que no tiene ni pies ni cabeza. Me estaba yo ahí. El currela de base, que está trabajando 45, 50 horas a la semana, le pides que trabaje más años de su vida cuando él no va a ser el que va a disfrutar de eso porque se va a morir antes. Claro. O sea, te quiero decir, así de claro, o sea, esa es la jodida y dramática realidad. Además, la alarma que está suponiendo el que digan que el crecimiento del porcentaje del Producto Interior Bruto gastado en pensiones es excesivo. Hay que decir que el hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas. Es decir, que aunque esto aumente, también está aumentando la productividad. Con lo cual, o sea, es un aumento que está compensado. No tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido desde ahora, de aquí al 2060, donde puedes hacer un promedio de aquí a 50 años de lo que va a pasar. Porque es que es imposible, o sea, cualquier estadístico no te puede hacer una estadística de aquí a 50 años de lo que puede pasar, ni en demografía, como hacen con las curvas de demografía, ni en lo que pueda aumentar el Producto Interior Bruto, porque también está aumentando la productividad. No, incluso si lo sacas a un nivel macroeconómico, ¿qué hay que recortar? Sí, recortemos gastos militares, la monarquía, los diputados, los grandes consejeros, todos los gastos de esa gente. Recortemos y calculemos. ¿Realmente queremos recortar? Sí, recortemos todos esos gastos. Mira, en el artículo además pone que los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental, que hace 50 años España dedicaba a las pensiones solo un 3% del Producto Interior Bruto. Hoy es un 8%, más del doble que 50 años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aun cuando el porcentaje del Producto Interior Bruto era menos de la mitad. Y uno de los argumentos que más se utilizan es que la población cada vez está más envejecida. Entonces, una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales, como es en el caso del Estado español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo. El primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado del trabajo, y si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo como se tiene en Suecia, habría 3 millones más de cotizantes a la Seguridad Social, por claro, ejemplo. Eso me imagino que se hablaría en el debate que hubo en las jornadas sobre economía, crisis y tal, sobre el tema de los cuidados, ¿no? Si realmente lo que se pide es que se remuneren todas esas actividades profesionales que hoy por hoy no se consideran trabajo, como puede ser la asistencia a personas de tercera edad, como puede ser ir a buscar a los niños al colegio, como puede ser estar con tu abuela paseando, que no son trabajos, que no son trabajos. ¿Y por qué no pueden estar remunerados y cotizados a la Seguridad Social? ¿Por qué no? Y por otra parte sería el aumento de la productividad y los salarios. Es más, todas las evidencias muestran que las familias españolas ahora desearían tener más hijos, dos por familia, que los que tienen ahora. Entonces, un desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, que es una de las más bajas del mundo. Y luego también lo que se escribía en el manifiesto Primero la Gente, que se repartió en el Festival Bonachén, desde los movimientos sociales zaragozanos, ¿no? Que hay un montón de sectores, como puede ser la formación, en donde no se está invirtiendo prácticamente nada, y allí se podría contratar a muchísima gente. O sea, ahora tenemos unas tasas de paro que históricamente en el Estado español son irreconocibles, hay más paros que nunca. O sea, es la empresa más boyante hoy por hoy del Estado español, es el INEM, es donde hay más gente, y es gente que no tiene visos de trabajar. Entonces, si realmente hay problemas de gente que no cotice, cúrratelo para que la gente pueda trabajar. Y trabájate programas de formación, de educación, de acceso al campo, de acceso a la vivienda, para que la gente se busque la vida y cotice y el sistema mejore. Pues sí. De todas formas, que aquí, lejos de pensar que no tiene que haber ningún cambio en las pensiones y que esto no tiene que cambiar, pues lo que decía Nacho, ¿no? Sí que tienen que producirse muchos cambios para que no pueda pasar nada de esto. Uno de los cambios que podría ocurrir es la flexibilidad de la edad de jubilación, permitiendo a aquellas personas, la mayoría profesionales, que lo deseen, jubilarse más tarde, que lo puedan hacer, y quien no quiera jubilarse más tarde, que no lo haga. O sea, que la jubilación no sea una obligación, sino algo voluntario. Hombre, y algo voluntario desde los 60 años. Este día me parece muy fuerte que haya personas que han empezado a trabajar con 20 años, que 40 años después sigan obligadas a trabajar. O sea, me parece muy fuerte, ¿eh? Hombre, y que no es lo mismo la persona que empezó a trabajar desde los 16 años que la que ha empezado a trabajar desde los 30. Es que hay una diferencia de 15 años de trabajando, eso que ya vale. Y normalmente el tipo de trabajo, ¿no? Del que empieza con 30 y el que empieza con 16. Pues sí. Y otra cosa que también debería prohibirse, como se ha hecho en varios países, es la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando al sistema de seguridad social y al prejubilado porque éste recibe una pensión menor. Esta prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del Producto Interior Bruto. Hombre, eso está claro. Cuando te sobran trabajadores, dices los prejubilo y que pague el Estado. ¿Cómo que pague el Estado? Esos gastos los debería tener la empresa. O sea, si está establecido que la edad de jubilación es de 65 años, ¿qué quieres prejubilar a tu plantilla? Prejubilala, pero lo pagas tú. Esos 5 años... Los pagas tú. Nada, desde aquí, si queréis consultar este texto, se llama Las pensiones son viables. La verdad que a mí me lo enviaron por correo y tampoco sé de dónde lo trajeron, pero vamos, que está en la revista El Viejo Topo de julio-agosto del 2009, y si ponéis Las pensiones son viables, yo creo que saldrá. Si nos quieres escribir, apartado de correos 6032 50.080 Zaragoza. Yo represento a la playa y tú eres mi vida, las olas del mar. Vienes a mí, me acaricias, con besos me mimas y luego te vas. Una mañana temprano monté mi caballo y salí a pasear. Me fui cruzando la puerto de mar. Yo te daré, te daré mi hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. Café, yo te daré mi hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. Cariño, no quiero aprender. Una mañana temprano, porque hermosa te daré. Una cosa que yo solo sé. Café yo te daré, niña hermosa, te daré. Una cosa que yo solo sé. Café yo te daré, niña hermosa, te daré. Una cosa que yo solo sé. De manera muy breve, entramos ya en la recta final de la enredada de Radio Topo en el 101.8 del FM, contándoos las próximas actividades, citas, propuestas de los colectivos en los que participamos. Por una parte, Biblioteca Frida Kahlo y por otra, Caracol Zaragoza. Vamos a empezar, por ejemplo, con la biblioteca y os contaremos en detalle más cosetas. Pero bueno, informaros, como ya os hemos dicho aquí en la enredadera, que CGT, el Sindicato Confederación General del Trabajo, lleva ya algunos meses habilitando en su sede, en el Coso Bajo de Zaragoza, en el Coso número 157, en el barrio de la Madalena, pues sus estanterías con diferentes libros que disponía el sindicato, junto con otros que hemos cedido el proyecto de la biblioteca. Y pronto va a ser la cuarta sede actual de la Biblioteca Frida Kahlo. En ella vais a poder encontrar, o más bien, ya podéis encontrar, porque todavía no hemos articulado exactamente el mecanismo exacto para funcionar CGT con la biblioteca, pero sí que sabemos los libros que hay allí, ¿no? Tenéis libros de pedagogía libertaria, hay libros... Memoria histórica, anarcosindicalismo, hay libros, me parece que de montaña también. Bueno, en definitiva, pues un poco los temas que les interesaba a la gente de CGT, que va a estar en horario de mañana y de tarde. Ya sabéis que hay gente trabajando todo el día, de lunes a viernes. Así que cualquier persona que tengáis curiosidad, pues bueno, os podéis empezar a pasar ya desde esta semana para empezar a consultar las publicaciones que hay en la nueva sede de esta Biblioteca Frida Kahlo. Ya sabéis que las otras tres sedes son el Espacio Colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26, que es el centro logístico de la biblioteca donde estamos todos los viernes entre las 6 y las 8 de la tarde, que es el momento idóneo para pasaros e intentar colaborar con la biblioteca, ¿no? Allí siempre hay un grupo pequeño de 3-4 personas, allí ordenando libros, revistas, fanzines y demás, y si tenéis cualquier propuesta o queréis comentar algo a la biblioteca, pues yo pienso que es el mejor momento. ¿Las otras dos sedes? Tenéis la de Enrestida, en el callejón de San Cristóbal, que suele... Es que ahora ya no han cambiado el horario y ahora no me acuerdo bien. Pues normalmente martes, miércoles y jueves, a partir de las 8 de la tarde. Allí hay libros de temática aragonesa, libros en aragonés sobre cárceles y represión, hay un montón de revistas. Y bueno, en Espacio Colectivo, no lo hemos comentado, tenemos nuestra colección de tebeos, todos los libros de historia, de mujeres, novelas, teoría política. Bueno, en fin, hay una cantidad ingente de fanzines, de carteles, de dosieres, en fin, una información impresionante que estamos trabajando desde hace ya más de una década, que se dice pronto. Y la cuarta sede, la de Virosta, que está en la calle Universidad número 3. Allí tenéis novelas, tenéis poesía, teatro, arte y muchas más cosas. Hay que comentar que el email de contacto de la Biblioteca Frida Kahlo es bfk@noblezabaturra.org, por si te apetece contactarnos a través del correo electrónico, y que tenemos una web que pronto vamos a actualizar, que se llama www.bfk.cc, en la cual vamos a facilitar toda la base de datos que ya tenemos ya documentada, con todos los libros, para que sepáis dónde están, cuáles son sus autores, de qué año, qué editorial, de qué temática, y que sea pues más útil, ¿no? Que hay veces que como hay cuatro sedes, pues no todo el mundo conoce las cuatro y siempre van solo a la Virosta, al Espacio Colectivo, a CGT. Pues bueno, pues ahora podréis saber todo lo que tenemos. Y lo que os queríamos anunciar hoy es que estamos preparando con muchas ganas el próximo día del libro disidente. Ya sabéis que la Biblioteca Frida Kahlo lleva ya al menos 2 años. Puede que hace algún tiempo lo hiciéramos también, pero bueno, celebrando este día del libro disidente, que es el 23 de abril, día de Aragón y día oficial del libro. Y bueno, pues creemos que hay pocas actividades contraculturales ese día, y bueno, pues con la colaboración de otras personas y colectivos estamos preparando una jornada importante paseando por las cuatro sedes, un recorrido itinerario con los libros como protagonistas. Y para organizar todo esto, pues os pedimos que contactéis con la Biblioteca Frida Kahlo a través de estos medios o a través de la reunión que celebraremos el viernes 19 de marzo en el bar vegetariano Virosta. A las 7 de la tarde o así, cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier grupo de música, de teatro, escritor, editorial que queráis participar y que sigáis un poco pues la esencia de la biblioteca, ya sabéis, lecturas disidentes para mentes inquietas, pues os paséis allí y haremos una asamblea de la biblioteca con las gentes que estamos en este proyecto. Y nada, que estáis invitadas, ¿vale? Únicamente eso por hoy. Mira. En cuanto a las actividades de Caracol Zaragoza, recordar que el próximo martes 23 a las 7:30 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente Paul número 26, se celebrará una nueva asamblea abierta en la que, bueno, haremos un poco balance de lo que fue el Festival de Bonachén. Comentaremos también lo que es la red de alerta que seguimos haciendo por Aragón y algunas cositas más. Hay que informar que estamos ya concretando con diferentes personas y colectivos europeos lo que va a ser ya con casi seguridad una semana de acción global en solidaridad con los zapatistas. En marzo os anunciaremos en detalle las actividades que organizaremos junto con otras personas y colectivos, y en la cual pues Caracol Zaragoza quiere mover bastante el tema de información, porque las noticias que llegan de comunidades zapatistas, como os dijimos el pasado domingo, pues son preocupantes. Los ataques paramilitares no paran y creemos pues que es necesario salir a la calle y articular pues una respuesta contundente al gobierno mexicano, al mal gobierno mexicano, para que los zapatistas puedan seguir construyendo esa alternativa al sistema, ese otro mundo en el que quepan todos los mundos, ¿no? Y este viernes 26, último viernes de mes, junto con el colectivo Pedalea saldremos a las calles a la masa crítica que se celebra todos los meses, el último viernes de cada mes. Y en este caso pues será una masa crítica zapatista, así que os podéis traer vuestros paliacates, cachirulos, pañuelos y pasamontañas favoritos, porque saldremos con unas bonitas banderolas que hemos hecho a reivindicar un poco lo que es esta lucha zapatista. Eso es, la campaña que hace Caracol Zaragoza, ya sabéis que sobre todo es de sensibilización, de que la gente conozcamos lo que está pasando en Chiapas, y una vez que lo conozcamos, las que queramos, desde abajo de la izquierda, lo defendamos, estamos en ello. Si queréis contactar con nosotros, caracolzaragoza@sindominio.net. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y terminamos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde queráis en la próxima semana. Empezamos el martes 23 de febrero a las 7:30. Habrá un acto informativo, Tu Voz y Tu Presencia en Defensa de las Montañas de Aragón. La Plataforma en Defensa de las Montañas nos quiere recordar todo lo que sucedió después de que se firman más de 30.000 personas, ¿no?, firmasen por una iniciativa legislativa popular de una ley de protección de las montañas de Aragón. El gobierno de Aragón no ha hecho ni caso y el Valle de Castanesa se ve amenazado por las obras de una nueva pista de esquí. La plataforma ha abandonado la Mesa de las Montañas, que en nuestra modesta opinión es otra engañifa de los malos gobiernos de entretener a las asociaciones en falsas mesas que no son nada democráticas, a pesar de que haya buena gente, como siempre, también en el gobierno de Aragón. No vamos a hacer aquí tabla rasa, pero desde luego eso no articula ningún tipo de participación ciudadana en los temas que nos conciernen, ¿no? Una vez más, el gobierno de Aragón impone, el gobierno de Aragón da la espalda y acalla las voces críticas que están en contra de sus proyectos junto con Aramón, Ibercaja, estaciones de esquí y demás, ¿no? En este caso pues nos van a informar de todo ello. Como la continuidad de la plataforma en la Mesa de las Montañas ha quedado en suspenso, se necesita nuestra voz y nuestra presencia allí para que vean que hay muchos aragoneses y aragonesas que queremos defender nuestras montañas. Entonces nos convocan para el martes 23 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, que está en la Plaza San Braulio número 57 en el casco antiguo de Zaragoza. El miércoles 24, la CNT de Teruel nos invita a la proyección del documental Lucio, de cómo un albañil anarquista, exquisito falsificador, pone en jaque a la banca. Es un documental muy interesante, que está muy bien, y será a las 7 de la tarde en el nuevo local de CNT, en la calle San Martín, número 29, bajo, frente a la salida del Cine Maravillas de Teruel. Para el jueves 25 de febrero, y si el desalojo no lo impide, en el Centro Social Ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo, número 6 de Las Fuentes, proyectarán el documental Los mismos perros con distinto collar. Decir que todas las mañanas, a las 9, hay una concentración en el Adoquín para que no se desaloje. Eso es, os invitamos de aquí a que os paséis por las concentraciones y apoyéis a la gente que está resistiendo y que va a resistir, ¿no?, en este centro social ocupado, el Adoquín, que es un espacio para el barrio de Las Fuentes tan necesitado de lugares públicos para el ocio, para la cultura, para la política, en fin, para realizar las actividades que las vecinas y vecinos necesitan. El miércoles 24 de febrero hay teatro en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25. Por 5 euros podréis ver Actor 1.3, capítulo 2. El jueves 25 de febrero, a las 8 de la tarde, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, se proyectará el documental Chávez, la memoria expoliada, de Daniel Orte y María José Urraca. Para el viernes 26 de febrero, a las 7 de la tarde, como hemos comentado, masa crítica en bicicleta zapatista. Desde la Plaza San Francisco os traéis vuestro paliacate, cachirulo, pasamontañas o lo que queráis, cogéis la bicicleta y nos acompañaréis hasta la Campana de los Perdidos, en la calle Prudencio. También el viernes se presentará un nuevo colectivo feminista aragonés, a Clau Roya, acompañada por organizaciones y personas implicadas en la lucha feminista y por la libertad, como son Doris Venegas de Castilla, Virgune Feminista de Euskal Herria y Caude Yunes de los Países Catalans. Será en la Casa del Estudiante, ahora no me acuerdo la hora, si es a las 6 o a las 7, la verdad que no me acuerdo. La Casa del Estudiante está en la calle Corona de Aragón, número 42, que está enfrente del Instituto Corona. Después, en el bar La Ley Seca, en la calle Sevilla, número 2, habrá una audición de música negra a cargo de The Magnetophones DJs. Y para el sábado 27 de febrero, presentación del número 8 de la revista Mujeres Preocupando. A partir de las 8 de la tarde, en la Vía Láctea, podremos disfrutar del espectáculo performance Rompiendo las cadenas etiquetadas, a cargo de Aldikaldea Antzerki Taldea. Habrá una fiesta con tapeo y audición organizada por Mujeres Preocupando de Zaragoza, el grupo de debate feminista WITS 2.0, degeneradas las del 8 et al. Y estoy viendo el cartel, pero no me llega a la vista las quintas jornadas sobre educación y exclusión social, que si no me equivoco este jueves hay una 23, 24 y 25, me dice Pati. Bueno, la verdad es que no lo veo bien. Sí que sé que el jueves 25 viene un mozo de la Universidad de París para hablar de educación zapatista, así que desde aquí os lo recomendamos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Mira, aquí lo tengo, me lo pasan. Martes 23, educación, democracia y exclusión, la universidad, con Víctor Alonso y Pascual Pérez, el primero de la Universidad de Madrid y el segundo de la de Zaragoza. Miércoles 24, la Europa del Capital contra los menores inmigrantes, con Eduardo Romero del colectivo Cambalache de Oviedo y Vicenç Galea del colectivo Dradi de Barcelona. Jueves 25, como os decía, autonomía zapatista y educación verdadera, con Bruno Baronet del equipo de investigación Sociedad, Identidad y Poder en América Latina, Universidad París 3. Nos hemos leído su tesis y la verdad es que está muy bien. Y Francisco Palacios, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Esto es a partir de, ¿qué hora? De las 7 de la tarde, en la Facultad de Filosofía y Letras, el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza. Lo organizan nuestros amigos de ASI. Y hasta aquí hemos llegado. Ya son las 11, llega José Elías Vaz. Sí. Bien, así que quedaros escuchando. Buena sesión de vinilos yaceros hasta que salte la alarma de Radio Topo y todos los crápulas se tengan que ir a dormir. El próximo domingo volveremos a estar aquí en La Enredadera. Ha sido un verdadero placer. Ya sabéis, todos los domingos de 9 a 11 aquí en el 101.8 de la FM. Recordaros nuestros contactos, la bitácora, saludamosrebeldía.blogspot.com. Aunque pronto lo vamos a cambiar a un servidor antagonista. Y el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Ya sabéis que La Enredadera vamos hacia nuestro 10º aniversario en junio. Este programa empezó, si no me equivoco mal, el 14 de junio del año 2000. Me he dado cuenta que normalmente vas cambiando las fechas entre el 11 y el 16 de junio. Más o menos ocurrió. Me meteré, o sea, pillaré un calendario y fue un viernes a mitad de junio, porque hacíamos el programa los viernes. Terete, Adrián, Salva y yo. Grupo Variopinto, donde lo subiera. Bueno, en fin, que ha sido un verdadero placer, que paséis buenas noches. Lo dejamos con José del Jazz Bass y hasta la próxima semana. Como siempre, salud, amor y rebeldía.